Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, arrancando el mes de enero, 2 de enero, a tambor batiente este año que nos enfrenta con retos importantes y pues hay que estar activos. Arrancamos el programa con The Blues Brother, este número. Miren, esto empezó como un número cómico musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd en el programa de televisión Saturday Night Live, pero se hicieron muy famosos. Trabajaron en el programa del 75 al 79. Al principio el grupo que les acompañaba era del programa, pero luego reunieron una banda musical y se establecieron, y la verdad que pues han hecho una historia muy importante. The Blues Brothers, los vamos a tener aquí. Arrancamos con esta canción de Green Onions, que es una pieza instrumental, pero de 1962, y esta pieza instrumental pues es un blues que la han tocado muchos, y The Blues Brothers es uno de ellos protagonistas. Vamos a tenerlos aquí esta noche en forma de touch de la semana corta, pues todo el mundo viene después del puentazo de fin de año. Espero que todavía le haya tocado recalentado, porque bueno, pues yo todavía tengo bacalaíto y todavía hice unos camaroncitos al ajillo en el huevo verde, así es de que todavía hay. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche en la conversación René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Feliz año. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio, y efectivamente feliz año a todos los que nos escuchan y a los que no también, ¿por qué no? Sí, y a los que no prendan el radio. No, bueno, el deseo de todos modos ahí va para todo mundo. Aquí sí somos bien pródigos en los buenos deseos. Sí, que no haya... Sí, no hay discriminación aquí, ¿no? Es correcto. Es más, que tenga buen año hasta el peje, ¿no? Para que vea sí, que... O sea, parejo, no discriminas a nadie. Aunque aquí a veces lo hemos hemos comentado sus secciones, pues eso no obsta para que le podamos mandar nuestros mejores saludos a nuestros gobernantes locales también, ¿por qué no? Que esperamos que este año les vaya muy bien. Digo, me interesa más que les vaya muy bien a esos que a los de allá del centro, porque pues obviamente nosotros vivimos acá, ¿no? Bueno, pero entonces, también dependemos de los de la no, claro, generación. No, claro, o sea, por supuesto, ¿no? Pero digo, pues son los que tenemos cerca, así que pues vaya un muy buenos deseos a nuestro... Como diría el Bronco, hombre, dale un abrazo a pues no, Manuel. No, pues no está aquí, si no se lo daría, ¿no? Pero por eso los que sí están, pues vaya el deseo y el abrazo a nuestro gobernador Mauricio Vila y al edil o alcalde Renan Barrera, que esperamos que verdaderamente hagan la chamba como ellos saben hacer, digo, ¿no? Entonces, bueno, mira, estamos empezando. He estado platicando con algunas gentes y las condiciones, por lo menos en Yucatán, sí, están bien. Es, o sea, correcto. El gobernador anterior no dejó tan mal el estado, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. Hay cosas buenas y yo creo que nos debemos de aferrar a esas cosas buenas para multiplicarlas y apoyar a nuestros gobernantes, ¿no? Creo que es función definitivamente vital. Y bueno, estamos iniciando 2019, este año lleno de retos, y ya sabe que aquí le traemos información pues útil, y le traemos un tema muy bueno que son los 9 hábitos de las personas más influyentes, para que usted, si es empresario, si es emprendedor, pues trate de influenciar positivamente a su gente. Y ahorita que es el momento de sembrarles ahí el entusiasmo. Los el buenos ímpetu. Hábitos. Claro, claro. No, no nada más de, bajar bien. De peso ni... No, no, ni, no. Ni ser mejor papá. Digo, hay que diferenciar entre propósitos y metas, ¿no? Porque propósitos pues no pasan de ser buenos deseos. Digo, si comió las 12 uvas e hizo sus lo que marca sus el protocolo, deseos. Pues a lo mejor los lleva a cabo, a lo mejor no, nadie lo va a estar vigilando. Pero si son metas de su negocio, recuerde que una meta debe tener características, entre otras, que sea alcanzable y que sea medible y que tenga un plazo, ¿no? Entonces, aquí hablemos de metas y el tema va relacionado con ello. De hecho, fíjate que al rato en el corte del tercer segmento, que vamos a dar el tip vial, vamos a dar los propósitos viales para 2019. Ah, claro. Entonces, sensacional. Porque yo creo que necesitamos aprender mucho porque cada día hay más automóviles. No. Y... Así es. Y las condiciones se empiezan a complicar en el tráfico. Pero bueno, ahí está, amigos, quédese con nosotros. Miércoles, touch de la semana. Como siempre, buenos temas, buenas conversaciones. Le vamos a platicar 9 hábitos que, pues, personas influyentes, quiere decir personas que tienen un profundo impacto en todos los seres, a su alrededor, esa es la ventaja de las gentes, pues hoy influyentes, que han tenido el éxito destacado, que se sobresalen en la sociedad y pues que finalmente son líderes de opinión y que tienen este profundo impacto y pues de una o que otra manera hay que copiarlos si queremos tener éxito. El modelaje es una de las funciones o es una de las actividades que debemos de hacer, modelarnos en quién nos queremos parecer o quién queremos hacer, sin perder nuestra identidad, porque cada uno pues tiene sus cualidades y sus beneficios, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena receta, ¿no? Si ves que a tu vecino le está funcionando, pues ¿por qué no adoptarlo? Claro. O en su caso, adoptar lo que te sirve a ti, ¿sí? Digo, hay hábitos muy buenos que cuando logras implementarlos en tu empresa, pues te dan excelentes resultados. Pero parte de este asunto, pues es atreverte a primero a mirar en tu entorno, ¿no? Y después, pues a implementarlo, porque muchos miran, estamos rodeados de empresas exitosísimas y sin embargo, muchos empresarios, muchas personas con negocio, no se atreven a hacer lo que están haciendo en X, Y o Z empresa que hoy día tiene éxito. Muchas de ellas son franquicias y las franquicias tienen ya procesos. Bueno, el éxito de una franquicia probados. Es eso. Claro, sí, exacto. Es la receta que funciona en un lado, bueno, la ponemos en todos lados, la replicamos y listo. Pero fíjate, estás diciendo algo muy importante. Es la receta que tienes que aprender a ejecutar. Claro. O sea, no se trata nada más de copiar por copiar, ahí es donde no hay aprendizaje en la copia. Y uno de los primeros hábitos precisamente habla de esto, piensa por sí mismo. O sea, aprende la receta, es como las de cocina. Correcto. Tú te aprendes la receta que alguien te dice cómo hacer las cosas, si tú le tienes que pensar por ti mismo, qué más le pones, qué es lo que te gusta, qué sabores, qué... Sí, para que le des tu toque. Pones tu sazón, ¿no? Es correcto. Tu toque, y es tu estilo, es la parte fina, lo que va a definir a esa receta con tu sello. Va a ser tu original. Es correcto, digamos, ¿no? Es correcto. Y sí, no es por nada, pero pues ojalá pruebes los camarones que hice. No, es... partner, es, porque me es quedaron... Camaroncitos, y ese bacalao hay que ir a pasarle revista porque... Quedaron, ¿qué tal este quedó? Año, no, no es pues por sí. Nada, pero quedaron de maravilla. Tengo testigos de eso, así de que... Pero bueno, vamos a estar platicando de este tema, no se me vaya, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Friends and nobody else. Bien, amigos, qué buena pieza de blues. Esta canción se llama Blues, Why You Worry Me, de The Blues Brother, aquí en Foro de los Negocios. Buena música, esto es de allá de los ochentas. Es cuando se creó la banda en Estados Unidos, allá en Chicago. Bueno, 1975, perdón, al 79, que estuvieron en el programa este de Saturday Night Live, pero pues tuvieron mucho éxito en los ochentas, así de que buena música, buena pieza. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadasi definitivamente quieren que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel en enero. Así es de que muévete. Yo sé que muchos todavía están de vacation, pues aprovecha, date la vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Compruébalo tú mismo, recorre sus amplias avenidas, tienen todos los servicios al alcance de tu mano, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen centros comerciales dentro del desarrollo, tienen espacios deportivos. La verdad que Ciudad Cauquel es un ejemplo de urbanización y Los Almendros pues es un ejemplo de lo que hace Sadasi en estas comunidades sustentables. Pregunta por los modelos que están en oferta, pregunta por las ofertas. Por acá vamos a tener a Sadasi el viernes, yo creo, para que nos platique qué nos tiene para este año, pero lo importante es que tú tomes acción. Márcales, haz una cita, 611-4000, un asesor certificado te va a ayudar a encontrar y elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Pero hazlo ya, esto es uno de los propósitos fundamentales de este año, ¿no? Deja de pagar renta, estrena tu casa propia en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, estamos arrancando nuestra plataforma de Facebook Live para que usted nos pueda seguir. Estamos aquí en este miércoles en Facebook Live, en esta parte del programa. Síganos, búsquenos ahí en Facebook Live. Me acompaña René Bernal en la conversación y tenemos una linda conversación con usted. ¿Cuáles son esos hábitos que la gente, los líderes influyentes han seguido y que pueden ser un beneficio para este año? Es el momento, arrancando el año, de establecer esos nuevos hábitos. ¿Con qué seguimos, partner? Pues mira, al final del segmento pasado estabas comentando que el primer hábito es este, de que piensan por sí mismos. Estos son gente que no se dejan influenciar por los demás, ellos forman su propio criterio y se basan en hechos. Y aunque están dispuestos a cambiar de parecer, siempre y cuando las evidencias lo ameritan, es gente que no se deja influenciar, no deja que otros cambien su forma de ver el mundo. Esa es la primer característica que tienen estas personas influyentes. Y me refiero a influyentes desde el punto de vista, no los que son prepotentes, que tienen cuates en el gobierno, son los que influencian a los demás. Los influyentes, sí, porque soy así medio, politiquero, la gente que forma opinión, la gente claro, que es un ejemplo a seguir. Exacto, esos influyentes son los que nos refieren. Mirada, es una gente. La segunda característica de esta gente es que son disruptivos. Ellos nunca están satisfechos con el status quo. Siempre se están preguntando si hacemos las cosas de distinta manera y no temen desafiar pues a la sabiduría convencional. Aunque buscan controversia, no lo hacen por querer ser distintos, sino lo hacen porque verdaderamente quieren mejorar el mundo. Sí, bueno, está el ejemplo de Elon Musk, este cuate empresario que ya está rankeado como una de las empresas más grandes del mundo, bueno, de la segunda empresa que rebasó el $1 billion o $1 trillion en inglés, de las empresas más caras o mejor valuadas del mundo. Y ese cuate está metido en energías sustentables, está metido en aeronavegación espacial, está metido en la área automotriz, está metido en inteligencia artificial porque quiere hacer sus autos autónomos, está metido... en Amazon, verdaderamente es un cuate disruptivo, o sea, está entrando a las nuevas tecnologías con ideas, pues que a lo mejor a muchos se les había ocurrido, pero no habían sido disruptivos o no se habían atrevido a intentarlo, a hacerlo, ¿no? Fíjate que ha habido varios ejemplos a lo largo de la historia de gente así que son disruptivos y que le entran a todo, ¿no? Y sin importar si triunfan o fracasan. Ah, es correcto. No le tienen el miedo al fracaso para ellos. No, es, no figura, es mínimo, ¿no? No figura en sí. Su vocabulario. Fíjate que me recuerda a la historia de Howard Hughes. Correcto. Que fue un magnate que... ¿Disruptivo? ¿Cómo completo? Disruptivo. Le entró al cine y le entró a la aviación, al diseño, a tener una línea aérea. O sea, y que veías que le entran con la mayor, ¿cómo le diríamos? Familiaridad del mundo, ¿no? Cosa que otras personas lo pensarían 50 veces. Estos cuates le entran y punto, ¿no? Fíjate que una de las características fundamentales de estas personas es que te inspiran a la conversación. Fíjense qué importante es este punto, porque las personas que llegan a estos niveles de éxito, lo primero que hacen es querer conversar lo que hacen. Esto, ahí tienes a un Bill Gates que está muy metido, muy trabajando en redes sociales y platica de lo que hace, escribe libros. Alan Mox igual. Steve Jobs, pues ni se diga. Claro. Entonces son gentes que te inspiran a expanderte en tus conocimientos, porque otra de las características de estas gentes es que están en un continuo aprendizaje. En un Alan Moss tiene una frase que lo dice, es el transformation learning, o sea, el aprender de manera transformativa o ¿cómo? No, él lo explica que transfiere lo que aprendió en una industria, lo lleva a otra industria y lo prueba, ya. Lo hace, o sea, experimenta y eso pues lo tiene que hacer aprendiendo, porque es una manera de aprender. Fíjate que así como lo planteas de que es gente que inspira la conversación, bueno, el término que está tan de moda de influencer. Correcto. Es gente que cuya conversación o cuya plática es para otros algo que vale la pena escuchar. De ahí la capacidad de que tengan de poder influenciar a otros. Y bueno, fíjate que una característica importantísima es gente que no trata de convencerte que hagas lo que él hizo. Claro. Te explica cómo lo hizo, te explica cómo falló, porque eso es a veces el principal tema de conversación de esta gente. Tampoco te dice lo que tienes que hacer, o sea, no se vuelve en tu gurú que te debe de decir lo que... No, es una gente que tiene niveles de conversación profunda y que pues les gusta compartir lo que han desarrollado, ¿no? Y que muchas ocasiones hablan de fracasos, porque llegar a donde están no fue claro, a la primera. A veces hablan de fracasos para decirte cómo no debes hacer las cosas, y a veces, y muy, muy, muy seguido, hablan de tendencias, de hacia dónde se dirigen las cosas. Correcto. Bueno, porque ellos marcan la tendencia. Claro, claro, claro. Digo, aquí comentaste desde hace algunos meses el libro de Andrés Oppenheimer, que... Correcto, crear o morir. Marca tendencias, te está diciendo hacia dónde van las cosas. Y efectivamente ese cuate no te dice qué hagas o qué no hagas, simplemente te está diciendo... Lo que está pasando. El mercado, la situación se va a poner así, o muy probablemente se va a poner así. Si quieres tomar en cuenta el comentario bien, si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Y fíjate, otro detalle de este cuate Elon Musk es que en su juventud él se leía de 2 a 3 libros diarios. Ay. O sea, ese cuate leía 60 veces más que lo normal de sus compañeros. Claro. Ahí está una fuente de aprendizaje. ¿Usted cuántos libros se lee al año? Sí, al año, porque pues aquí hablar de diarios, pues no creo. Esa muy es otra poco, de las características, ¿no?, de estos líderes. Y bueno, pues para llegar a tener niveles amplios de conversación hay que leer muchísimo, hay que aprender muchísimo. Esa es una de las ventajas más importantes. Pero bueno, interesante el tema. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook Live que nos siguieron en esta parte del programa. Ahora cámbiele al radio, al 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, o a nuestra página www.formulalosnegocios.com.mx, y nos puede escuchar a través de internet. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Sweet Home Chicago. Miren, es una canción de blues estándar. Es en el formato 1-4-5. Hasta hay una canción que habla de 1-4-5, ¿no? Ese formato de blues. El otro día lo leí, no me acuerdo qué es. Fue registrada y grabada y escrita por Robert Johnson. Esto se ha convertido en un himno, pues, de los más populares de la ciudad de Chicago. La canción originaria es una variación de Kokomo Blues, así se llamaba, una canción popularizada por Scrapper Blackwell. La versión de Arnold, que fue grabada en 1934, se llamaba All Original Blues Kokomo, que fue un éxito, tal que cambió su nombre artístico a Kokomo Arnold. Y esta versión que escuchamos es con The Blues Brothers. Pues es un himno de la ciudad de Chicago, aunque hasta donde tengo entendido, la versión de Johnson grabada en 1936, curiosamente la letra se refiere solo indirectamente a Chicago. Realmente se refiere a una situación donde el narrador le pide a una mujer que vuelva con él, o sea, una historia de amor. Es el lugar en California, Chicago, pero bueno, solo se refiere indirectamente a Chicago. Es el himno de Chicago con The Blues Brother aquí en Fórmula de los Negocios. Miércoles, mire, hace calor. Tuvimos un fin de año con calorcito. Así es de que, pues, crioterapéutico el asunto. Es una semana corta. Ahí viene el primer fin de semana del año y, pues, a disfrutarlo. Me acompaña René Bernal aquí en la conversación de esta noche y nos trae su tip vial. ¿Qué nos traes, partner? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Como ya le comenté, le vamos a decir los propósitos viales para el 2019. Al final de cada uno, y a manera chusca, pues le vamos a decir cómo no debe de ser uno. El primero dice, compra el reglamento de tránsito y si ya lo tienes, léelo por lo menos en los artículos 196 y 197. No seas ignorante. El segundo, no corras, respeta los límites de velocidad, prevé tus viajes y tus rutas y levántate temprano para que salgas a tiempo. No seas flojo. El tercero, si eres conductor, respeta los topes y pasos peatonales, pero tú, peatón, respeta el tiempo de los automovilistas. No seas desconsiderado. El cuarto, no obstruyas intersecciones. Si ya no puedes pasar, permite que otros lo hagan y tampoco bloquees avenidas comprando el periódico. No seas egoísta. Quinto, no te quedes admirando accidentes. No seas morboso. Sexto, usa el cinturón de seguridad. No seas inconsciente. Séptimo, deja una vez por todas el celular. No llames ni leas mensajes, que se esperen a que llegues al lugar seguro para contestar. No seas tonto. El 8, usa las direccionales. Los demás no son adivinos. No seas indolente. 9, no presiones al de adelante con tu auto. Piensa que no te gustaría que tus seres queridos los fueran hostigando. No seas imprudente. 10, no metas el desorden circulando por los acotamientos, isletas o lugares no autorizados para circular. No seas desordenado. 11, no te estaciones en lugares para discapacitados o prohibidos. No seas gandalla. 12, y último, no manejes cuando ingieras alcohol. No seas irresponsable. Estos son los 12 propósitos para este año 2019 en lo que a cuestión vial se refiere. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico y somnolencia de la conducción y legislación vial. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso. ¿Y esos son los que hiciste con las 12 uvas? No, pues yo ya cumplo algunos, pero digo, esperemos que la gente que no los cumple, pues le sirva esto a modo de, pues, de recomendación, ¿no? No, y viviremos mejor, ¿no? Porque, no, todos ganamos, te aseguro. Y más que esta ciudad sigue creciendo y creciendo, ¿no? Sí, sí. Hay que aplicarse, porque cada vez se pone más. Pero fíjate, la noticia, leía yo la noticia hoy en la mañana, que fue la Secretaría de Protección, de policías, ajá, declararon saldo blanco en los alcoholímetros del 31. Qué bueno, qué bueno. O sea, no cayó ni uno, o no agarraron a ni uno, o sea, los perdonaron. Pues, oye. Y eso que había bastantes, ¿eh? Tráfico, ¿cómo no? Bueno, pero yo no salí de casa, pero quizá eso habla de que ya la gente se está aplicando, ¿no? Entonces, eso es buena noticia, bueno, ¿no? Muy bueno, o sea, claro, por supuesto. Felicitaciones a la ciudadanía, claro, de Mérida, porque saldo blanco en el alcoholímetro el día 31, ¿no? Y mire, ya sabemos, quizá podrá usted pensar que nos cae regordo, y es así, pero es por nuestro bien. No, y bueno, yo celebro que la policía no haya hecho corrupción con ellos. O sea, realmente han aplicado el alcoholímetro. O sea, no los puedes corromper, claro, por lo menos en el alcoholímetro, ¿no? Digo, no sé si alguien haya tenido éxito en quererlos corromper, pero pues habla bien de la actitud de la policía, ¿no? Claro. En esa medida, porque pues ha beneficiado, creo yo, a la sociedad. Yo que conozco muchos papás con hijos adolescentes, están contentos con ello porque sí, cómo no, ya sus hijos se cuidan, ¿no? Claro. Yo pensé que cuando ibas a decir, yo que conozco, y pensé que me ibas a decir el torito, ¿no? No, que ya caí. No, afortunadamente no. Ah, qué bueno. Yo soy de ese saldo blanco. Excelente. No me ha tocado, afortunadamente. Pero bueno, estamos platicándole a usted cuáles son los hábitos de las personas más influyentes. Ya les dijimos, piensan por sí mismos, son disruptivos, inspiran a la conversación, saben hacer contactos. Fíjense qué importante es esto en la época en la que estamos viviendo, donde el mundo de las redes sociales y los contactos es sumamente importante. Estas personas saben el secreto de las conexiones duraderas, porque esto es lo importante. Amigos, vivimos en un mundo con una velocidad impresionante y luego no nos damos el tiempo de verdaderamente contactar con la gente. Un cruce de conversación, una plática. No solo conocen a mucha gente, sino también extienden a los contactos de sus contactos. Verdaderamente, es impresionante. Mire, busque, por ejemplo, a un Bill Gates en LinkedIn. Es impresionante la cantidad de gente que lo siguen y la cantidad de gente que le comenta lo que él publica y él contesta. O sea, estás en comunicación con gente como Bill Gates. Richard Branson también está en LinkedIn Y es impresionante esos niveles de contacto que tienen, ¿no? Yo no sé a qué horas lo hacen, pero están permanentemente, por lo menos en LinkedIn, que yo sigo a estos dos, a Bill Gates y a Richard Branson, ¿no? Yo creo que Bill Gates ya debe tener ahí su bot, ¿no? Que contesta por... No lo dudes, yo creo que ya lo dudo, ya lo programó. Por supuesto. Fíjate que hay algunos que son medio celosones con sus amigos, que de repente hacen una reunión y no quieren juntar a los clientes con los de que se juntan en el club, con los que son su familia, lo cual es un error, considero yo, porque en ese tipo de reuniones pueden salir y pueden formar redes muy buenas. Puedes hacer negocios. Claro, claro. ¿No? Digo, sin que para eso sea la reunión, pero sí son puntos donde conoces gente. Ah, claro. Y bueno, pues esto es lo que hacen la gente influyente. Otro punto es, solo se enfocan en lo realmente importante, porque a veces como andamos procrastinando. Estos líderes no se distraen con trivialidades, o sea, no se van con conversaciones simplistas, son capaces de eliminar la estética y el ruido sordo del día a día para realmente enfocarse en lo que realmente es importante. Y yo creo que por eso ellos hacen un uso óptimo del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le toma a usted verdaderamente en las mañanas concentrarse para empezar a trabajar? Porque de que llegas y saludas al jefe, te metes a las redes, te sirves tu café, saludas a tu vecino de al lado. ¿Cuánto tiempo te toma todo eso que es trivial a que realmente te centres a trabajar, no? Sí, se pierde mucho tiempo definitivamente en ese tipo de protocolos que mucha gente hace, ¿no? Que es bueno, digo, sí, no, saludar y pero y bien podrías hacerlo en la mitad del tiempo, ¿no? Correcto. Y así baratamente la mitad del tiempo y ocupar la otra mitad para dedicarte a tu chamba, ¿no? Pero lo que sí tenemos que dedicarnos es mandar a comerciales. Así que pues vámonos a un corte. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando All My Money Back, Regrésame Todo el Dinero, de Blues Brothers. Linda participación de Blues Brothers aquí en Fórmula de los Negocios. Buen jazz blues, o esta parte del género blues soul que tocan y cantan estos de Blues Brothers. Que la verdad, pues mire, siguen vigentes, estuvieron un periodo del 76 al 82 y luego del 88 al presente, así es de que The Blues Brothers siguen participando. Miren, es uno de los escenarios que salen en Universal Studios en Orlando, tienen una parte especial donde obviamente tal vez no sean John Belushi y Dan Aykroyd, pero los que salen lo hacen bastante bien de Blues Brothers. Aquí en Fórmula en los Negocios, déjeme darle una recomendación. Mire, Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal, que está altamente certificado y capacitado, fíjense, tienen más de 7 años de experiencia, te brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Mire, te asesoran en tu imagen, el cuidado del cabello y la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Así es de que yo te invito a que te des una vuelta. Tienen 5 sucursales que están cerca de ti y te ofrecemos un programa de cliente frecuente, que es muy importante, pues finalmente a la peluquería pues tenemos que ir por lo menos una vez cada dos meses, ¿no? Bueno, yo quizás ya menos, pero de todas formas tengo que ir a que me lo corten. Tienen un programa de cliente frecuente bastante bueno. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos en hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champ, o en las redes sociales, en Facebook como Sport Haircut, en Instagram Sport Diagonal Bajo Haircut. Así es de que también escúchalos, van a estar acá en el programa platicando con ustedes y con todos nosotros para aprender de este empresario que verdaderamente emprendedor, tenemos mucho que aprender. Y bueno, vaya usted a su peluquería a echarse sus cortes, que de veras lo hacen de maravilla, son expertos. Sport Haircut. Bien, me acompaña René Bernal esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Estamos platicando de los hábitos que hay que copiarle. Bueno, no, fíjate, decíamos que no es copiarle. Los hábitos que las personas más influyentes tienen y que la invitación es que usted los desarrolle. Claro. Esos hábitos a su propio estilo, pero hay que desarrollarlos, ¿no? Así es. El siguiente punto de estos 9 hábitos es que esta gente aprecia las discusiones, y no me refiero a que aprecian la confrontación, como pudiera entenderse. Es correcto, no es, ¿sí?, confrontación. Sí, no es confrontación. De hecho, lo que tratan es de evitar eso, sino que aprecian las discusiones, porque si hay puntos de vista diferentes al de ellos, ellos consideran que quizá la otra persona percibe algo que ellos han dejado pasar, ¿sí? Y entonces aceptan poseen la humildad suficiente para aceptar el no saber. Claro. Y que el otro sí sabe, ¿no? Sí, porque son conscientes de que no poseen la verdad absoluta y no se anecien en una situación para defender a como dé lugar su razón, ¿no? Entonces, esta es una característica que pues no es muy común, porque regularmente tendemos a defender nuestros puntos independientemente de que estén bien o mal. Es correcto. Y fíjate que yo lo redondearía: aprender a ser humildes. Es correcto. Es un hábito importante, ¿no? Y mire, amigos, la humildad no es agachar la cabeza, no es poner la otra mejilla, eso no es humildad. Humildad es reconocer que no lo sabes todo. Así es. Y que puedes aprender de los demás. Eso creo yo que es, para mí, una de las características fundamentales de la humildad. Sí, además, ¿no?, es ser porque honesto. Porque luego confundimos la humildad con pobreza. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, son conceptos muy distintos. Hay gente rica que es humilde y hay gente, pues, por decirle de alguna manera, pobre, que pues a veces son medio prepotentes, ¿no? Pero no es el caso de estas personas. El siguiente punto es que son proactivos. El ser proactivo quiere decir que no te esperas a que las cosas te lleguen por sí mismas. Tú las buscas, tú las propicias, las propones. Y ellos se les conoce con un término que se dice early adopters, o sea, adoptadores tempraneros o algo así. Sí, que se anticipan, van un paso adelante así normalmente es de los demás, ¿no? Así es. Y mire, esto es un hábito que si lo desarrolla usted, pues puede, anticiparse en su negocio a la competencia. ¡Wow! Le puede dar muchos beneficios. Anticiparse puede, porque en esa manera de pensar, va usted a encontrar pues las oportunidades que otros no ven. Y hablando en los negocios, eso es el éxito de la gente que tiene negocios, ¿no? Ahora fíjate, pudiera surgir aquí el temor, la duda de que es que si me anticipo, luego me copian y luego ¿qué voy a hacer? No se preocupe, siempre va a haber posibilidades de que usted vaya uno o varios pasos adelante de su competencia, pero ponga a funcionar la parte creativa. Claro. Es uno de los hemisferios, ¿no? Y si te copian, que te copien. Qué, ¿no? Bueno, eso aquí sí que está funcionando. Claro. Y en ese momento usted ya irá más adelante, o sea, no se preocupe, inténtelo. Miren, otro de los puntos dice, responden en lugar de reaccionar. Lo que decías en el punto que no le rehuyen a las conversaciones o discusiones. Si alguien critica a las personas de las que estamos hablando por cometer un error, o si un colaborador de ellos se equivoca, estas personas no reaccionan de manera emocional. Ellos conversan, ellos esperan, ellos piensan, porque si un colaborador es el que cometió el error, lo que esperan estas gentes es de que aprenda el colaborador de los errores. O sea, no tiene por qué regañar. Nosotros, digo, lamentablemente la cultura que tenemos es hasta te escondes si cometes un error porque tu jefe te va a regañar. Y esos hábitos pues son los que tenemos que cambiar. Entonces, pues aprender de los errores. Sí, la costumbre es hacer un drama, ¿no? Y es lo que no debe. O sea, al final, no importa si el empleado que la regó hace el drama o lo hace el jefe, eso no va a componer el problema. Es correcto. ¿Sí? Entonces, digo, hay que aprender. Es inútil hacerlo, ¿no? Es mejor ser, pues, buscarle solución al problema, ¿no? Y por último, confían en sí mismos y en los demás. Creen en su propio poder para alcanzar sus sueños y piensan que las demás personas tienen la misma capacidad. Yo creo que esta de confiar en los demás, qué importante es, sobre todo en su negocio, amigos, con sus empleados, con sus colaboradores, esa confianza tiene que ser mutua. Correcto. Esa confianza es un camino de dos vías, no nada más de una. Y ganarse esa confianza, pues empieza con tener confianza en ti mismo. Así es. Que bueno, haremos hasta un programa de ese tema de la confianza. Pero bueno, ¿te gustó el tema, partner? Sí, gracias. Cierro la participación con la última frase que dice, tienen fe en que basta una sola persona para cambiar el mundo. Ah, pues ahí está. Ahí está. Y lo han hecho muchos de los que platicamos. Así es. Pues vámonos. Muchas gracias. Buenas noches, la victoria, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.